secretario de Atebara y miembro de la COITEP, que es la Comisión Técnica de Entrenadores Profesionales, porque en el día de hoy, una tarde noche de ayer, el día de hoy se llevó a conocer en una comunicación interna que tanto la Liga Nacional de Básquetbol, como, o sea, la Asociación de Clubes, como la CEO, ahí está, ahora también en la web oficial, CEO Más Positivo, que es la empresa que lidera Sebastián Esbelitza en Paraná, y que tantas veces trabajó con la COITEP, ahora va a trabajar conjuntamente con la Asociación de Clubes, y ellos serán los que entreguen la reválida y las acreditaciones a los técnicos para dirigir la Liga Nacional de Básquetbol, la Liga Argentina, la Liga Nacional Femenina y la Liga de Desarrollo. La clínica será abierta, es para todos aquellos que deseen capacitarse, solamente podrán obtener su carnet habilitante aquellos que tengan el nivel 3 de NEVA o que estén haciendo el nivel 3 de NEVA y que tengan a la clínica como mínimo el 80% de las horas cátedra que se van a dictar ahí, y a partir de ahí puede salir el carnet habilitante para eso. Yo será el 3 y el 4 de agosto en Paraná. Seguramente se van a utilizar las instalaciones de fusionista, seguramente el Maran Sweet and Tower, que será como tantas veces lo fue para la COITEP y para Tebala. Por eso queremos hablar con Daniel Rodríguez para saber, ¿no?, cuál es la opinión de Atebara, cuál es la opinión de COITEP y dónde queda parado, dónde queda posicionado esta entidad que era avalada por la Asociación de Clubes y que tantos años capacitó a los entrenadores de la Liga Nacional. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué decís? Hola, Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, buen día. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, corregime lo que dije, si es correcto o no es correcto. Es correcto. Por lo menos la comunicación oficial que salió del ADC a través de su página es que ellos, como parte del plan ese que tienen de hacer su propia academia de capacitación profesional, que ya lo han hecho con los árbitros, ahora se supone que la van a hacer con los entrenadores, y bueno, y han determinado que hacer una alianza con C Positivo Eventos, que es una empresa que se dedica a organizar este tipo de eventos ahí en la ciudad de Paraná, para hacer la clínica, para otorgar la licencia para trabajar en la Liga Nacional. Eso es correcto. Es correcto. ¿Y cuál es la postura? Porque con esto quedan muy al margen la COITEP, como digamos entidad afiliada a la Atebara, queda muy al margen de todo esto, ¿no? A ver, la ADC tiene la potestad de determinar quiénes son los entrenadores y qué tipo de entrenadores quiere para dirigir a sus equipos en la Liga Profesional. Eso es indiscutible. COITEP apareció en el año 94 a instancias de una propuesta de la propia ADC en ese momento, como para crear un organismo para que las relaciones laborales entre los trabajadores, entre trabajadores igual entrenadores, y los clubes igual patronal, no se judicializaran y se resolvieran en un marco de dentro de un marco del ADC. En ese momento Atebara accedió a formalizar la COITEP, y bueno, de hecho eso se vino manejando así, y las relaciones laborales entre los entrenadores y los clubes, muchas veces conflictivas, generalmente conflictivas, se resolvían en un marco pactado entre la ADC y la COITEP, ¿sí? De eso se generó el libre deuda, después se avanzó con el tema del contrato único de trabajo, después se avanzó con los salarios mínimos, y cuando había un club o un entrenador que tenía problema con un club, se resolvía dentro del marco de la ADC. Esto funcionó así hasta el año pasado, el 2017, donde inclusive la ADC junto con COITEP formalizaban el reglamento que se seguía respecto de la contratación de los entrenadores por parte de los equipos. Eso se pactaba y se respetó, y siempre no hubo problemas. Todo este problema de desconocimiento de la COITEP se genera a raíz de la situación planteada el año pasado, cuando COVITEP no avala la designación del señor Gregorio Martínez como entrenador de obras, porque no estaba, no cumplía con el reglamento que estaba vigente en ese momento. A ver, si hay un reglamento que fija, la que determina la competencia, y lo mínimo que se espera es que todos los participantes en ese estamento, en esa competencia respeten el reglamento. En ese momento, Obras Sanitarias deciden no respetar el reglamento, habilitar a un entrenador que no estaba categorizado para dirigir la Liga Nacional, y bueno, nosotros no avalamos esa designación. A partir de ese momento, la ADC nos desconoció, bueno, se generó todo el problema posterior, pero y que digamos que derivó en las acciones posteriores también, en donde, bueno, no se nos llamó más para consultar, se supone que deberíamos habernos reunido con la ADC antes de terminar esta liga para pactar los nuevos salarios mínimos. La ADC determinó así, y ahora la ADC determina hacer su propia academia de formación profesional, así que es una determinación de ellos. Nosotros nos mantenemos en nuestra postura. Creo que lo único que hicimos fue hacer respetar los reglamentos que estaban pactados y o exigir que se respetaran esos reglamentos, y bueno, ahora nos enfocaremos en defender todo lo que sean los derechos laborales de los entrenadores, que no tenemos otra opción. Esta medida, esta decisión que ya está tomada desde hace un tiempo, pasó con el Colegio de Árbitros, ¿es un poco la defunción de la COVITEP dentro de la estructura de la Liga Nacional? No, yo creo que el golpe que dio la ADC para desactivar todo lo que se venía construyendo en conjunto entre ADC y COVITEP desde el año, déjame recordar, del año 94, fue cuando se pretendió violar el reglamento y se exigió, o pretendieron que nosotros agarramos que se violara el reglamento. No hay otra explicación. Todo lo demás es consecuencia de una de lo que pasó en ese momento, ¿está bien? Por supuesto que nosotros ahora, yo creo que esto, digamos, a ver, al no existir más COVITEP, o al haberle dado el golpe, este, así como ustedes le dicen, a la COVITEP, toda la situación se retrotrae antes del año 94, donde, bueno, todas las relaciones, todos los conflictos laborales que se generen en la relación entre los clubes y los entrenadores se dirimirán por fuera y de acuerdo a la ley argentina. Es decir, en ese sentido creo que la ley es bien clara, y además, si tenemos en cuenta que la postura de este gobierno, del gobierno actual, es de alguna manera formalizar las relaciones laborales de todos aquellos trabajadores que están en relación informal, creo que nosotros todavía tenemos sentido de para qué debemos existir de ahora en adelante. ¿Sí? Es simplemente defender y proteger los derechos laborales de los trabajadores, de los entrenadores. ¿Hay una relación informal entre los clubes y los entrenadores actualmente? Absolutamente. A ver, los entrenadores generalmente, este año pasado, esta liga pasó que había entrenadores sin contrato. Digamos, se ha generado una gran situación de precarización laboral. ¿Por qué? Porque al haber tantos entrenadores para tan pocos puestos de trabajo valiosos, ¿sí? Entonces eso ha generado que los clubes empiecen a utilizar su posición de fuerza, o la asociación de clubes su posición de fuerza, para conseguir que haya entrenadores que están trabajando sin contrato, entrenadores que hayan tenido que firmar su libre deuda sin haber cobrado todo el contrato, porque para no asumir el riesgo de quedarse sin trabajo, de ser tildado de conflictivo o de lo que sea, entrenadores que tienen una relación contractual que no es la debida de acuerdo a la relación laboral existente, que emana, digamos, de la relación laboral existente entre los clubes y los entrenadores. Entonces, yo creo que toda esa situación claramente perjudica a los entrenadores, ¿sí? Y bueno, nuestra razón de ser será ahora, a lo mejor, no determinar la capacitación, que fue lo que hacíamos nosotros, que hasta este momento éramos los que determinábamos cuál era la capacitación adecuada para los entrenadores. Ahora tendremos que dedicarnos a defender los derechos de los trabajadores. Hay una cosa que es bien clara, la ley 27744 del contrato de trabajo establece varios principios sobre los que se estructura toda la ley laboral argentina y la justicia laboral argentina, ¿sí? El primero de estos principios determina que en la relación entre un trabajador y un empleador, un trabajador y la patronal, siempre hay una parte más fuerte que es la parte patronal, que a veces, y se entiende que la ley y la jurisprudencia están todas orientadas a proteger a los trabajadores de los abusos de la patronal, y bueno, eso claramente es lo que a nosotros a lo mejor nos queda, simplemente dedicarnos a defender los derechos laborales de los trabajadores. Sentí que, Daniel, estamos hablando con Daniel Rodríguez, secretario de Atebara, miembro de la COVID-19, ¿sentís que representan a los entrenadores o que los entrenadores profesionales le han dado la COVID-19 la espalda? Yo no sé si le han dado la espalda. Yo lo que digo, vuelvo a insistir en esto, al generarse semejante situación de precarización laboral, donde hay muchos entrenadores, pocos puestos de trabajo, los entrenadores no quieren ser tildados de conflictivos, los entrenadores no quieren ser... entienden que deben permanecer en el circuito laboral lo más que se pueda, cuando sabemos que nuestra actividad generalmente es bastante, digamos, débil, en el sentido de que los resultados deportivos generalmente determinan el futuro del profesional. Entonces, en esa situación de precarización y debilidad, y los entrenadores a lo mejor han tenido que terminar aceptando o adoptando posturas favorables a los clubes, y eso yo no lo voy a juzgar porque yo no estoy en los zapatos de cada uno de ellos, ¿sí? Lo que sí digo yo es que, así como cualquier empresa, como cualquier comercio, tiene que cumplir con la ley cuando vas a contratar a un trabajador, también porque los clubes no deberían hacerlo, ¿sí? Entonces, insisto en esto. Yo no juzgo si los entrenadores nos dieron la espalda o no. Tal vez podría haber habido un apoyo más manifiesto, o a lo mejor si actuáramos en forma grupal sería mucho más beneficioso para todos que esto de andar salvándose cada uno por su cuenta. Pero esa actitud no la puedo juzgar. Sí digo yo que esta situación de precarización laboral que se ha planteado claramente debilita la posición de los entrenadores. Esto lo vienen diciendo en muchos lados. Hoy prácticamente la profesión del entrenador está muy condicionada. Además de la condición natural que tiene, el hecho de cuando vos trabajás profesionalmente tenés que ganar, tenés que, porque eso claramente afecta tu condición profesional, la continuidad profesional en el trabajo, por un montón de cosas. El empresario, cuando contrata a un trabajador, no firma un libre de deuda con él. El patrón, cuando contrata a un trabajador, asume la responsabilidad de pagarle como corresponde el día que corresponde. Claro. Acá parece como que todo el mundo tiene que terminar agradeciendo que hay un libre deuda, o que tiene que terminar agradeciendo que la dirigencia nos dio algo. No, el libre deuda en su momento fue algo a lo que los entrenadores accedimos para cuidarnos de la irresponsabilidad que muchos dirigentes tenían de contratar por sumas que no podían pagar o contratar profesionales que después no podían terminar pagando. Entonces, no es, yo creo que esto, vuelvo a repetir, me parece que la ADC está en un plan de ordenar sus números, y me parece perfecto que se genere una situación donde la liga tenga números concretos, reales y pagables, o que el dinero se pueda generar. Pero mientras todas estas cosas no afecten los derechos laborales de los entrenadores. Está perfecto. Daniel, lo mejor para lo que viene y a seguir. La última, ¿molestó mucho o cayó mal que se haga justamente con Sebastián Esdelicha, con Seba más positivo, que tantos eventos hicieron juntos y con tantas clínicas de categorización hicieron juntos? A ver, yo voy a hablar a título personal, a mí no me cae ni mal ni bien. Sebastián Esdelicha es un entrenador que fue miembro de CODITEP hasta el año pasado. Él tiene una empresa que se dedica a organizar este tipo de eventos, y bueno, si él consideró que, no sé, que el contrato que lo ligó con CODITEP para organizar las clínicas es Cocodite desde el año 2012, del 2017, y que, bueno, no se extendió por una cuestión de no ponerse de acuerdo en los números y en algún tipo de cosas. Toda esa experiencia, ese know-how que él consiguió, ¿le sirve ahora para seguir explotando esta posibilidad de hacer los cursos de capacitación ahora como socio de la ADC? Bueno, es un problema de él, y él hace su negocio y bueno, le responderá su conciencia. A mí no eso no me, yo no evalúo eso. Yo lo que digo es que nosotros antes, hasta ahora, por el pacto que teníamos con la ADC, por el acuerdo que teníamos con la ADC, nosotros nos encargábamos de hacer las capacitaciones y junto con la ADC se determinaba cuáles eran las reglas que debían seguir los entrenadores para dirigir en determinadas categorías, qué condiciones deberían seguir esos entrenadores. Y para poder hacer esas capacitaciones podíamos contratar una empresa, como fue en su momento C Positivo, desde el año 2012 hasta el 2017. Ahora, bueno, la ADC ha determinado que todos los entrenadores entran en la misma bolsa, y entrenadores que han hecho con grandísimos, muchísimos años de experiencia, con grandísima trayectoria, que bueno, estarán en el mismo nivel, de posibilidades que aquel que está haciendo actualmente el nivel 3 del ENEVA, como determina la ADC. Pero bueno, es una decisión de la ADC. Lo que yo digo es esto: si la ADC quiere contratar entrenadores, o los clubes quieren contratar entrenadores, que no es, ellos, con la capacitación que ellos determinen conveniente, está perfecto. Ahora que lo hagan dentro del marco de la ley. Daniel, clarito, un abrazo enorme, estamos en contacto. Gracias, Fabián, hasta luego. Daniel Rodríguez, secretario de Atebara, miembro de la COITEP, bueno, hablando un poco...